¿Sabes cuáles son nuestros derechos? Si no sabes, entonces quédate en 1, 2, 3 por ti tus derechos. Ya va a comenzar. Las vacaciones habían terminado y la pequeña Susy debía ir a la escuela, pero el ir a la escuela nueva no le entusiasmaba tanto. Buenos días, dormilona. Ya despierta, que se hace tarde para ir a la escuela. Ay, papá, no quiero ir. Déjame dormir otro ratito. Lo siento, cariño, tienes que ir a clases. Hoy es tu primer día en la escuela y no puedes faltar. Pero, papá... Nada de peros. Estoy seguro de que tu nueva escuela te encantará. Refunfuñando y todo, la pequeña se levantó y vistió para ir a la escuela. Ya estando ahí, su opinión cambió. Tenías razón, papi. Está padrísima esta escuela. Te dije que te gustaría. Susy estaba maravillada con los colores de su nueva escuela, que parecía sacada de un cuento de hadas. ¡Guau! ¡Me encantó! No solo parece un castillo de princesas, sino que es perfecta para mí. Hasta una rampa para facilitarme el acceso tiene. Lo mejor es que todos son respetuosos y nadie obstruye el espacio. Fue tanta la emoción de Susy que le envió un beso a su papá e inmediatamente fue en busca de su salón de clases. Te veo al rato, cariño. Diviértete. El timbre había sonado y las clases debían comenzar. Una vez instalados en el aula, la niña se presentó con sus nuevos compañeros y todos le dieron una cordial bienvenida. Hola, soy Susy. Mi color favorito es el amarillo y me gusta jugar básquetbol. Hola, Susy. Bienvenida, Susy. El tiempo pasó de volada para la pequeña y pronto la hora del recreo llegó. Hola, yo soy Mau. También mi deporte favorito es el básquet. Vamos a jugar, Susy. Yo te llevo a la cancha. ¿Puedo empujar tu silla de ruedas? Sí, vamos. Dame tu lonchera, yo te ayudo. Entre más tiempo pasaba, más a gusto estaba Susy. Le encantaba su nueva escuela, tanto que a la hora de la salida no se quería ir a su casa. Oye, papi, ¿me puedo quedar otro ratito? Pero las clases ya terminaron, mi amor. Ay, es que esta escuela está padrísima. Mis compañeros son muy atentos y me hacen sentir como en casa. Ellos no me hacen sentir menos por estar en una silla de ruedas. Al contrario, me incluyen en todo. Hoy me invitaron a jugar básquet. Eso me da mucho gusto. Eso quiere decir que tus compañeros son muy inteligentes y conocen que todos los niños deben ejercer correctamente sus derechos, contenidos en la Constitución. Anda, cariño, vamos a casa. Mañana será un día lleno de aprendizajes. Susy entristeció un poco por dejar la escuela donde se había sentido tan bien, pero sabía que las aventuras continuarían. ¡Guau! Esa historia estuvo increíble. No te pierdas el próximo capítulo de 1, 2, 3 por ti y tus derechos.